Entonces, tomen un cuadernito porque les voy a empezar a contar un poquito, así como vimos la historia el Shabbat pasado acerca de que Israel era hijo de padre amorreo y de madre etea y sus orígenes eran de Canaán. De esa manera empezamos a entrar y pasamos viendo la mayor parte de la historia. Pero prácticamente nosotros vimos 4,000 años de historia, lo que de esos 4,000 años de historia es de lo que nos narró la escritura con lo que veíamos el Shabbat pasado. Entonces, hablando un poquito acerca de los profetas, mucha gente no entiende o no comprende que los profetas no quiere decir que cuando estaba hablando quiere decir que eso era para un futuro. Muchas veces está hablando del pasado, como en el caso del capítulo que vimos el Shabbat pasado, el capítulo 16. Entonces, ese tipo de profecías o ese tipo de enseñanzas de los profetas es lo complicado acerca de esto, porque si nosotros seguimos escudriñando las profecías, pues lo que nos va a ayudar es que vamos a ir entendiendo poquito a poquito realmente cómo es que hablaban los profetas. Y es una de las cosas que dentro de los grupos religiosos no tienen en cuenta. Les voy a dar algunos pasajes, y ustedes ya tienen, la mayor parte de ustedes ya tienen los calendarios, ¿cómo se llaman? Sus computadores. Yo se los di hace mucho tiempo el calendario de la creación. Entonces ahorita tengo una falla porque cometí un error de aumentarle el tiempo, pero no nos perjudica en las cronologías. Pero sí me gustaría que lo vayan considerando de aquí en adelante todos estos conceptos para si mañana terminamos este calendario, o si mi hermana Raquel lo termina para mañana, pues mañana vemos luego la profecía de los 2300 años. Que realmente, empezando a ver las profecías, pues vamos a darnos cuenta de una multitud de enseñanzas que realmente la mayor parte de la gente nunca ve en sus lugares de reuniones, pero porque no se esmeran a tratar de comprender todas esas enseñanzas. Entonces, voy a empezar a dar fechas, voy a empezar a dar años, vayan marcando una línea del tiempo para que ustedes vayan viendo lo que fue pasando durante todos sus tiempos, o durante todo este transcurso de tiempo. Voy a tratar de darle nada más una fecha, me refiero, una fecha nada más retrocediendo, como se hace en la historia universal. No les voy a dar la historia de acuerdo a la creación, porque si les doy la historia de acuerdo a la creación, los voy a turbar un poquito más, porque no están acostumbrados a eso. Y sobre todo porque la mayor parte de las historias que hay en la Biblia se hace 4,000 años antes del Mesías, 3,000 años antes del Mesías, 2,000 años antes del Mesías, y así van una forma retrocediendo en la historia. Esa es la forma que les voy a dar las fechas. No les voy a dar las fechas de la creación, como Adán fue el primer año y Adán murió en la edad, tuvo a su hijo a la edad de 130 años y después engendró hijos e hijas, y a la edad de 130 años Adán engendró a Sed, que era Cainán, etcétera, etcétera. Voy a dar las fechas no de esa manera, para no turbarles la noche, porque si no voy a dar fechas que ni siquiera tendría caso en mencionarlas, porque los voy a turbar, porque las fechas que voy a dar mañana, por causa de la historia universal, es en una forma de retroceso. Ajá. Bueno. Hablando un poquito acerca de lo que es la historia, y voy a mencionar primero la historia y posteriormente voy a dar algunos versículos que son complicados cuando los leemos en las escrituras, para que podamos ir relacionando que tiene que ver mucho. Si el Padre nos permite, mañana podemos ver de las 2300 semanas para el día de mañana y hacerles ver por cuál es la diferencia y cuál es la dificultad a veces acerca de estos versículos. Les voy a comentar acerca de cómo era que yo lo veía antes de empezar a entender todo esto. Es lo que le comentaba yo ayer a mis hermanos que estábamos aquí reunidos. Para nosotros el empezar a observar las profecías y empezar a entender estos escritos que han dejado gente que veía el futuro y gente que veía las cosas que iban a pasar en un tiempo muy a futuro, empezamos a observar que los antiguos hombres del Poderoso, vamos a hablar de que el Mesías, que nació en el año, vamos a hablar de año cero, que eso es aproximadamente entre el año 4 y 5 antes de su nacimiento, En otras palabras, cuando él cumplió 30 años de edad, él estaba en el año 26 del año cero de este calendario que tenemos, año 2012. En otras palabras, si al año 2012 le aumentamos 4 años, porque el Mesías nace 4 o 5 años antes de esta fecha, el Mesías tiene 2016 o 2017 años antes que nací, de nacimiento, antes de que él, perdón, desde el año cero hasta hoy en día vendría a ser el año 2016 o 2017 de su nacimiento. Entonces, esta enseñanza acerca de los tiempos, muchos de nosotros cuando hablamos acerca de la historia, hablamos como del Imperio Romano. Uno de los ejemplos es que el Imperio Romano, nosotros no tenemos datos o archivos o profecías que estén en el tiempo que surgió Roma. Roma es inicia dentro de los combates y las guerras en el pueblo de Palestina o en el pueblo de Canaán, que conocido también como Israel. En esa zona geográfica, el Imperio Romano entró en el año 50 antes del nacimiento del Maestro. Entonces, cuando vemos el Imperio Romano por esas fechas, año 50 antes del Mesías, no quiere decir que Roma surgió como imperio en esa fecha, ni en el año 168 antes del Mesías surgió como un imperio. Pero sí, Roma ya existía mucho tiempo atrás. Para muchos de nosotros que hemos ido a la escuela, sabemos bien que nos han contado una historia acerca de Rémulo y Rómulo, dos niños que fueron amamantados por una loba. Entonces, esa loba amamantó a Rémulo y Rómulo, y eso fue en el año 753, que ellos, antes del Mesías, y ellos fueron los fundadores de Roma. De la misma manera, así, cuando hablamos de un imperio, así hablando de Roma, Roma fue un imperio, pero no en el año 753. Entonces nosotros, para que podamos ir entendiendo esos conceptos, necesitamos indagar un poquito en la historia universal. Ese es el calendario que les vamos a pasar el día de mañana, si se puede, para que ustedes vayan checando parte de la historia, no toda la historia, sino nada más una síntesis de algunos hechos históricos de algún imperio, antes de que fueran un imperio. En otras palabras, cuando nosotros vemos historias como Nabucodonosor en la escritura, Nabucodonosor fue el segundo Nabucodonosor que hubo en la historia, porque el primer Nabucodonosor, el Nabucodonosor que existe en las escrituras fue en el año 600, pero el anterior Nabucodonosor, el Nabucodonosor 1, él existió por ahí por el año 1100 más o menos. Y si nosotros checamos el año 1100, que es cuando surge el primer Nabucodonosor antes del Mesías, no tiene nada que ver con el Nabucodonosor número 2. Entonces, hablar de este concepto acerca de Babilonia, son conceptos que muchas veces los tenemos en la mente de que hablamos de Babilonia. Y si yo pregunto ahorita aquí al grupo, ¿desde cuándo existe Babilonia? ¿Qué me dirían ustedes? Hago la pregunta, y esto lo hago para que ustedes me entiendan por qué estoy hablando de esto. A ver, mi hermana Ana, mi hermano Coque, mi hermana Damaris, mi hermano mi hermana Analía, los demás mis hermanos, ¿en qué año se conoce de Babilonia? Es como hablar hoy en día de Samaria o los samaritanos. ¿Desde cuándo existen los samaritanos? Porque Samaria existe de mucho tiempo atrás, antes de los samaritanos. Los samaritanos existen tiempo después. A ver, dice Miguel que Babilonia fue fundada por descendientes de Abraham. ¿Quién está de acuerdo con Miguel que Babilonia fue fundada por descendientes de Abraham? Maggie dice que desde el principio, pero desde el Génesis, mi hermana Maggie. Dice, ya existía en los tiempos de Noé Ishma. A ver, vamos a preguntar, ¿quién da más o quién da menos? Porque las fechas están muy variadas. Alfonso. Sí, mi hermana Ana. ¿No son los descendientes de Noé? No fue necesariamente el nacimiento de Noé. Él es aquí donde... Otro más adelante, desde los hijos. Sí, de los hijos. Sí, es como dijo Analía. Analía había mencionado también que había sido de los tiempos de... Pero no existe como Babilonia, ¿eh? Ese es el punto, que no existe como Babilonia en las Escrituras. Babilonia como tal existe, es posterior. Acordémonos que durante muchos siglos y mucho tiempo la Babilonia no fue conocida en la antigüedad así. Por eso es que quiero que cuando entendamos que entramos a un hecho profético, entramos a un hecho historial, muchas veces nos confunde, porque ahí ha venido una gran dificultad acerca de las profecías, que cuando hablamos de algo como hablar de Persia o de los Medos, enseguida viene la historia como hablando en un tiempo, pero los profetas hablaron en diferentes tiempos de Persia. Entonces es ahí donde dividimos la diferencia en los tiempos y en los años, en cuándo fue Persia y Media, o hablar de Persia o hablar de Media, como dos grupos separados. Entonces es por eso que quiero hacer esta mención, porque es ahí donde se confunde la mente. La Babilonia como tal, la Babilonia, nosotros lo vamos a encontrar en algunos versículos de la Escritura, y vamos a encontrar que el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, hablaron de la Babilonia, y esa Babilonia, desde la Escritura, pues nosotros vamos a leer que dice Babilonia, pero es lo que los voy a invitar ahorita a que vean. Por favor, mis hermanos, chequen en el The Word, o en el Isword, en el profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 13, versículo 1. Y acuérdense que yo les he hablado mucho acerca del tiempo en que el profeta Isaías hablaba, por eso quiero que vayan apuntando, no ahorita, ahorita les empiezo a decir en qué momento van a empezar a apuntar, para que vayan teniendo una secuencia de los tiempos. No importa que ahorita no lo tengan, les voy a volver a pasar el calendario para que ustedes lo vayan checando con el tiempo. Nuevamente vuelvo a repetir, Isaías capítulo 13, verso 1, léanlo por favor. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Ahora, chequen en el de Word, por favor, la palabra Babilonia, que aparece ahí. Que ahorita les pego el hebreo, por favor. H89.4, Babel, de H11.01, confusión, Babel, Babilonia, incluido Babilonia y el Imperio Babilónico, Babel, Babilonia. Ahora, el versículo 1 del profeta Isaías, ahí les pegué el hebreo, y esa palabra que ustedes están viendo allí es esta palabra que les voy a pegar a continuación. Ahora, esa misma palabra que aparece allí, para nosotros ya aparece como Babilonia. Y esa palabra que viene ahí, en el hebreo se dice Babel. Y esa Babel que aparece allí, así como la encuentran en el profeta Isaías, cuando habla de Babilonia, es la misma palabra que aparece en el primer capítulo, en el primer versículo de la Escritura, que vamos a encontrar nosotros en el libro de Génesis, permítanme un tantito, en el capítulo 10, vean el versículo, perdón, en el capítulo 10, verso 10, por favor, y el capítulo 11, versículo 9, ahí encontramos por primera vez la palabra Babilonia, pero no como Babilonia, y en el hebreo ese versículo aparece idéntico como aparece en el profeta Isaías. En otras palabras, nos han mentido en el aspecto de que quiera decir Babilonia. Eso lo pusieron porque los historiadores o los que tradujeron la Biblia, hablando de Babilonia como se conocía, así la escribieron, pero nunca debieron de haber escrito Babilonia como tal, debieron de haber escrito la palabra Babel. Ahora le voy a preguntar a mis hermanos, ¿me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo? Ahí nuevamente aparece la palabra Babel. Y esa palabra Babel nosotros la conocemos, que es igual a lo que fue fundada por este Nimrod. Nimrod fue el que fundó Babel. Pero entonces, ¿por qué el profeta Isaías tiene Babilonia si no tiene ningún agregado en el hebreo? Vuelvo a repetir que muchas veces cuando nos traducen a nosotros los libros, aunque nosotros leemos en el libro de Génesis 10, verso 10, la palabra Babilonia, la palabra Babel, que vemos aquí en Génesis, es la misma palabra que aparece en Isaías. La diferencia es que el historiador o la gente que tradujo el libro sabía que en aquel tiempo le llamaban Babilonia al pueblo que gobernaban aquellos grandes reyes. Lean por favor capítulo 10, verso 10, por favor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Ajá. Otro de los ejemplos que podemos podemos observar acerca de esto es que ya cuando nosotros por primera vez volvemos a ver a Babilonia, a la Babilonia, nosotros en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 24, va a aparecer por primera vez Babilonia o la Babel después de lo que fue Génesis. O sea, en otras palabras, lo que estamos hablando, que desde el tiempo que apareció Babel, que fue en el año aproximadamente 3200 antes del Mesías, ahí aparece por primera vez Babel, y les estoy exagerando porque vaya, la escritura menciona que fue aproximadamente en el año 1656, el año del diluvio. Desde la creación hasta el diluvio fue el año 1656. Si le quitamos 150 años en lo que engendraron algunos hijos, estamos hablando que era el año 3200 antes del Mesías, cuando aparece por primera vez Babel. Vean el siguiente versículo que les dije, Génesis capítulo 11, verso 9, por favor. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje. De la tierra, y desde allí los esparció. Se oye muy entrecortado, ¿a mí me escuchan bien? Entonces, la palabra Babel como tal aparece dos veces en el libro de Génesis. De ahí nunca vuelven a mencionar a Babel, porque Babel posteriormente sería una ciudad que tendría un auge como guerreros, como un pueblo guerrero, un pueblo que iba a surgir y empezaría a hacer dominio en contra del pueblo hebreo y en contra del pueblo judío, no tanto de Israel, sino contra del pueblo judío. Entonces, la Babilonia que nosotros, o la Babel que vemos desde el Génesis, estamos hablando 3200 antes del Mesías, y cuando vuelve a aparecer la Babilonia, fue en el año, hablada por los profetas, fue en el año 780 por el profeta Isaías, y hablada también por los reyes de Judá por esas fechas. Pero cuando aparece como imperio, como el imperio babilónico, fue en el año 606. Esa es la diferencia. El imperio como tal babilónico fue en el año 606. Eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros observamos en las escrituras, en el tiempo y en la distancia, vemos la diferencia en este imperio, que ya es un imperio en el año 606. Por eso lo que a nosotros nos importa, nos interesa, cuando leemos la escritura, entrarán muchas profecías. Quien ataca al pueblo judío, como en el caso del profeta Isaías, cuando está hablando una profecía, esa profecía que hablaba Isaías, observamos que él empieza a hablar de una manera muy, muy rara, y sobre todo uno de los que hablaban más raros acerca de esas profecías fue Ezequiel. Ezequiel hace unas expresiones muy complicadas y te está dando solamente una fecha. Y entonces esa fecha, cuando te está hablando, te está haciendo referencia a lo que sucedió en la historia. Pero eso la gente no lo sabe porque no lo escudriña o no lo busca. Por eso ahorita hacer el énfasis acerca de la historia de estos pueblos es bien importante. cuando hablamos de un imperio, tenemos que ver el tiempo en que el profeta está hablando y cuando el profeta está enseñando. Hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos, con lo que les estoy comentando. Y si no, ustedes regrésenme, no importa, regrésenme para que sigamos platicando este concepto. Me doy a entender acerca de que en la escritura por primera vez Babilonia no aparece como Babilonia, y sin embargo, aunque sea el profeta Isaías, sea Jeremías, sea Ezequiel, aparece la escritura como Babel, y es la Babel que existe en el tiempo del Génesis. No se le cambió el nombre. Por eso muchos no nos damos cuenta la diferencia que hay de estos pueblos. Entonces les voy a hacer un énfasis. La primera vez donde aparece una palabra que está en la escritura, lo encontramos en la Biblia, como Egipto. Egipto, la primera vez que aparece en la escritura, nosotros podemos ver la escritura y aparece por primera vez Egipto en el libro de Génesis, capítulo 12. Verso 10, ahí aparece por primera vez la palabra Egipto. Chéquenlo, por favor, mis hermanos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, si Egipto ya está mencionando aquí como Egipto, ¿cómo se dice Egipto en hebreo? No, Ishma. A mis hermanos, Israel. Se dice Misraim. Ahora, si nosotros checamos la palabra Mizraim, nosotros nos daremos cuenta que no aparece por primera vez la palabra Mizraim allí. Sí, sí me estoy dando a entender, mis hermanos. La palabra Mizraim o Mizraim, nosotros la vamos a encontrar en las escrituras un poquito antes, y esa la vamos a encontrar también en el libro de Génesis 10, pero no aparece como Egipto. Chequen la palabra ahí hebrea y chequen ahí la palabra, porque Mizraim era un pueblo que era también descendiente de Noé. Noé había engendrado de Cam, capítulo 10, versículo 6, engendró a Cush, a Mizraim, a Put y Canaán. Este Mizraim que aparece ahí, este es Egipto. Pero en Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 10:13, Génesis capítulo 12, versículo 1, ya le cambiaron el nombre de Mizraim y le pusieron Egipto. Por eso nosotros, cuando leamos la escritura, muchas veces vamos a ver nombres que están escritos y no aparecen como debían de aparecer. Génesis capítulo 10, verso 6, ahí aparece por primera vez Egipto, nada más que nosotros lo estamos leyendo en hebreo. Esa palabra en hebreo no la tradujeron, esa la pusieron tal y cual aparece en los escritos hebreos, Mizraim. Léanlo, por favor. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Pero a nosotros nunca nos tradujeron ese versículo, a nosotros nos pegaron el nombre que se le da a ese pueblo en el hebreo, que sería Mizraim. Ajá. ¿Mis hermanos? Y entonces ese tipo de palabras se le llama transliteración de las palabras, porque la palabra Mizraim, si se fijan, tiene una T. En Mizraim no tiene la T. Si la pueden checar, por favor. Y aparece con Y, y Mizraim, y este es Mizraim. Ah, por eso le llama transliteración. Estos dos pasajes de Génesis 10, verso 6, y Génesis 10, versículo 13, es una transliteración porque en Génesis 10, 13 también aparece como Mizraim. Chéquenlo, por favor, capítulo 10, verso 13, por favor. Mizraim engendró a Lutim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim. Sí, gracias, mi hermano. Ahora, el tercer versículo que encontramos en la escritura es el que leímos en Génesis 12, verso 10. Por primera vez, Egipto va a aparecer ya en la escritura, pero realmente Egipto ya existía desde antes, descendiente de los lomos de Noé, descendientes de Cam. Entonces, nada, la diferencia es que en Génesis 10, 6 y 10, 13 le pusieron Mitzrayim. Ahora, este Egipto aparece en Génesis capítulo 6, 10, verso 6. Pero eso es importante, que cuando nosotros leemos la escritura, debemos observar que las familias de los antiguos, por decir los asirios, viene de las familias de los también de los descendientes de Cam. Los asirios son descendientes directos de Cam. Entonces, cuando nosotros vemos esta descendencia o estas familias, voy a invitarles a que lean, porque muchos piensan que Asiria, piensan que estas gentes que vivieron sobre la tierra, apenas cuando nosotros hablamos de Asiria, pensamos que a lo mejor son del año 1000 o del año 600, año 700, 800 antes del Mesías, y son gente que venía desde mucho tiempo atrás, era gente descendiente de Noé. Toda esa gente es la que pobló la tierra. De ahí viene Nínive, la Nínive que encontramos en el tiempo de Jonás, el profeta, y etcétera, etcétera. Génesis capítulo 10, versículo 11, por favor. De esta tierra salió a Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. ¿Sigue? Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftuhim, a Patrusim, a Maslus. Perdón, lean otra versión del capítulo 10, versículo 11. Porque en otras versiones nos dice, como describe aquí, versículo 11, mi hermano, nuevamente léetelo. De esta tierra salió Asur y edificó a Nínive, a Rehoboth y a Calá, y a Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Ahora, dice, de esta tierra salió para Asiria, o dice, de aquella tierra salió Asur y edificó Nínive. Ahora, Nínive se encuentra en la región de Asiria, de lo que nosotros hoy conocemos como Irak, ciudades que hoy en día conocemos que en la antigüedad eran llamadas ¿cómo se llama? Mesopotamia. Ahora, en el capítulo 10, versículo 11, aparece ahí la palabra Asiria. Chequen en el hebreo, y esa palabra la vamos a encontrar en muchos profetas de diferente manera. Chequen el versículo de la palabra H804, por favor. Ashur, o Ashur, aparentemente de H833, en el sentido de exitoso. Ashur, segundo hijo de Sem, también su descendiente y el país ocupado por ellos, Asiria, su región y su imperio, Asiria, Asirios, Ashur. Ahora, en algunas versiones como la Reina Valera y en otras versiones no la traducen como Asiria, la traducen como Ashur. Y de estos habla muchísimo la historia universal y también habla muchísimo la escritura de este pueblo de los asirios, que sería uno de los países que vamos a encontrar en la mayor parte de las escrituras. Pero este mismo, en Génesis capítulo 10, verso 22, chéquenlo ahí, porque ahí sí aparece el nombre como, se puede decir que algo semejante al hebreo, y chéquenlo, es el mismo número. Génesis capítulo 10, verso 22. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfajac, y Lut, y Aram. Ahora, checa la palabra ahí donde dice Asur. En Asur es H804, perdón. ¿Ya la checaron? Y en la mayor parte de los profetas y en la mayor parte de los libros, muchos de ellos, sobre todo Reina Valera, nosotros vamos a encontrar que en estos libros que Asur podríamos pensar que es otro pueblo, pero estamos hablando de la Asiria, del pueblo asirio, y en la misma Biblia, en la misma versión, nos van a modificar el nombre, ya sea que le pongan Asiria o Asur, o en otras versiones Ashur, y otras versiones le van a poner de diferentes maneras. Bueno, a lo que quiero llegar, que la mayor parte de los pueblos que atacaron al pueblo judío y a la nación de Israel son descendientes del antiguo Noé, y que son culturas antiguas, que son culturas que vienen desde los tiempos de Noé. No estamos hablando de un pueblo que surgiera en el año 600 antes del Mesías. Estamos hablando que todas estas regiones, estos grupos étnicos o estos grupos descendieron de Noé y que existen desde hace 3200 años antes del Mesías. 3000 años y 3200 antes del Mesías. Todos los pueblos que habitaban en esa tierra eran descendientes de Noé. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos, lo que les estoy diciendo ahorita aquí con estos versículos? Ahorita ya les voy a empezar a decir, empiecen a poner ahí, este profeta fue de tal año, este tal fue de este año. Ahorita nada, mi hermana Ana Laura es la que está escribiendo y mi hermano Ishma es el que está leyendo, y participen todos, mis hermanos. Mi hermana Varinia, mi hermano Douglas, por favor, mi hermana Miledis, mi hermano Edgar, Luis, por favor, porque esto es lo que vamos a empezar a estudiar y la profecía, y yo por eso no me gusta ver la profecía, porque en la profecía se necesita que la mayor parte de nosotros tengamos una idea de qué pueblos estamos hablando y de qué reyes va a hablar la Biblia, porque si nosotros empezamos a querer enseñar profecía y no conocemos el tiempo cuando habló el profeta, que es aquí donde vamos a entrar ahorita, vamos a empezar a señalar los tiempos, y señalando los tiempos vamos a empezar a señalar en qué momento empezó a profetizar en el caso de este Daniel, que es el que está hablando, y algunos de los profetas como Isaías o ya sea Ezequiel, que vivieron en ese tiempo aproximadamente cuando ellos estaban profetizando por causa de todo el pecado que había en el pueblo. Y hasta ahorita nada más tengo a 3 personas que han escrito. Mis demás hermanos, mi hermana Claudia. Alfonso. Bueno, Luis. Alfonso, decime en qué forma querés que participemos, porque yo estoy escuchando atentamente. Preguntaba que si me estoy dando a entender que los pueblos que vamos a ver, en otras palabras, los descendientes de Noé, están viviendo en el año 3000 y 3200 antes del Mesías, y las profecías que fueron escritas por Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, están siendo profetizadas en el año 780, 750, 650, 630 y año 580, 550, que es el tiempo de las profecías. Pero los pueblos como Babilonia, los caldeos, gente como los asirios, gente como Egipto, ya existían desde los tiempos de Noé, eran descendientes todos ellos de Noé. Y estoy mencionando que si me estoy dando a entender, porque en la historia estos pueblos ya existían en aquellos días, desde los tiempos de Noé. Y cuando en la escritura habla un profeta de algún profeta, de algún tiempo, está narrando acerca de todos estos pueblos. Pero los pueblos no existieron de la noche a la mañana, ni los imperios existieron de la noche a la mañana. Los imperios existieron en un tiempo, pero como pueblos ya existían, como pueblos sobre la tierra. Entonces la diferencia que hay son los años, porque estamos hablando que ellos ya existían desde el año 3200 y año 3000 antes del Mesías, cuando los profetas empezaron a profetizar del año 780 al año 500. Pongamos al año 500, en los cuales ellos empezaron a profetizar. Entonces, cuando ellos profetizaban, es ahí donde nos interesa, porque ellos empezaron a marcar tiempos, como lo veíamos hace 8 días, que cuando decía que Jerusalén era hija de padre amorreo y de madre tea, descendientes de Canaán. Ahí te das cuenta que ellos eran descendientes del antiguo Cam, descendiente que había sido maldecido por el mismo padre de Cam, que era Noé. y Canaán fue maldecido por lo que hizo de haber visto a su padre en su desnudez. Eso es lo que estamos refiriendo, ¿no? Es que es importante saber que los pueblos antiguos, hace 3200 y hace 3000 años ya existían porque eran descendientes de Noé, y que la Asiria que menciona aquí en la escritura, que aparece en muchos libros como Asur o como Mitzrayim, que es Egipto, o como en este caso Babel, ya existían en el tiempo de Noé. Ellos fueron los que fundaron todas esas ciudades y que posteriormente nosotros los vamos a ver reflejados en el tiempo de los profetas, y esos profetas van a empezar a hablar de esos reinos que existieron y después hicieron imperios sobre la tierra. ¿Sí ya me di a entender, mis hermanos? Bueno, mi hermana Ana Laura dijo que sí, Damaris también, Edgar, Marisol, Luis, Ishma, nuevamente Ana Laura, Maggie, pero sigo sin ver a los demás, mi hermana Claudia, mi hermana Miledis, no los veo. Yo puedo volver a empezar a comentarles esto, porque no es el a mí lo que me interesa es que mañana, si entramos, si nos da tiempo y vemos la profecía, pues empezamos a señalar los tiempos. Y ahorita les voy a poner ejemplos de los profetas para que me dé yo a entender. Yo le comentaba a mi hermano Luis que la profecía de esta manera, y se los voy a hacer como comentario, a mí nunca me gusta enseñar profecía porque tengo que señalar tiempos y a los pueblos. Y me ha tocado en muchas ocasiones que cuando he enseñado profecías, entonces la importancia es de mencionarlo para que ustedes cuando lleguemos al punto de nombrar algunas profecías o señalar algunas profecías, vayamos a la sintonía de acuerdo a lo que vamos leyendo, porque muchas veces cuando les pregunto me dicen no me aíla las cosas que les estoy comentando. Y yo entiendo que no me entiendan porque estamos hablando de historia, estamos hablando de años, estamos hablando de reyes, que muchas veces no los tenemos ni ubicados ni los tenemos en la historia, y yo entiendo que por eso es lo difícil. Entonces por eso estoy comentando y ahorita les voy a señalar por qué. Yo cuando leía, voy a ponerles el primer ejemplo. Yo cuando leía antes al profeta Isaías o al profeta Daniel, siempre me confundía muchísimo, y más cuando entraba al tiempo de los medos y los persas. Me confundía muchísimo, porque cuando yo leía el profeta Daniel, volví a escuchar a mi hermana Marisol. Bueno, ya se apagó. Bueno, en el profeta Daniel, cuando nosotros leemos el capítulo, vamos para el libro de Daniel, para que les explique cuáles eran mis confusiones, y esas confusiones no son mías, son para todos aquellos que leemos la escritura. Y a veces por eso explicamos mal las escrituras, porque realmente no investigamos o no analizamos lo que está diciendo la escritura. Daniel capítulo 9, versículo 1, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Adonai al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sí, gracias. Entonces, capítulo, cuando habla de Darío, dice que era el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Ahora lean el Daniel capítulo 8, versículo 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba... Hasta ahí, gracias, nada más. Ahora, yo le pregunto... ¿El nombre? Pregunto... ¿O eran dos reyes que estaban gobernando en el mismo tiempo, o gobernó primero uno y gobernó después el otro, o los reyes que están aquí son diferentes, de diferentes reinos, o qué está pasando, porque en el capítulo 8, o es algo que cuando yo leo el capítulo 8 es una secuencia histórica, porque el capítulo 8, si yo me antepongo al capítulo 8 y el capítulo 9, en el capítulo 8 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Capítulo 9, versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, ¿quién fue el primer gobernante? ¿O son de dos lugares diferentes? Díganme ustedes. Pero esto no lo puede responder alguien que nunca ha leído la historia universal. Eso es lo que pasa. Pero si yo ahorita les pongo a contarles la historia y les digo esto es así, así, así, ustedes a lo mejor me van a decir, sí, cierto, así es. Y hasta ahí quedó la secuencia. Entonces la profecía no tuvo sentido, no tuvo razón, porque ninguno se, como dice la escritura, nadie profundizó en el versículo. Yo le pregunto a los que están aquí, ¿quién de los que está aquí ahorita sabe la secuencia de lo que está pasando? Mis hermanos. Capítulo 10, versículo 1, leal, por favor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. ¿Quién fue primero? ¿Fue Daniel o fue Darío? Perdón, ¿fue Darío o fue Ciro? ¿Quién fue de ellos dos primero? ¿O fue capítulo 9, de acuerdo a lo que estamos leyendo, primero, o fue capítulo 10? Porque si me voy a la secuencia, en el capítulo 9, versículo 1, está hablando del tiempo de los Medos, y me está hablando del tiempo de Darío. Y en el capítulo 10 me está hablando de Ciro, el rey de Persia, o son dos reinos diferentes, o es el mismo, o estaban dos reyes gobernando la misma tierra en el mismo tiempo. Porque el capítulo 10 nos va a hablar del tiempo de los Medos y los Persas, pero sin embargo nos está hablando de que era el tercer año del reinado del rey Belsasar, y me aparecía en una visión a mí, dice Daniel, y dice que él estaba parado en la ciudad de Susa, en Persia. Y como iba a estar en Persia, está diciendo que era una visión, por eso es que la importancia es el describir qué es lo que estaba pasando. Bueno. Alfonso, ¿me escuchás? Sí. ¿Vos tenés problema de explicarlo como lo estás explicando? Me explico. Si vos exponés los problemas que tuviste en la comprensión, es como que el problema queda más expuesto. Yo lo entiendo mucho mejor así. Y me queda más grabado de esa perspectiva. Sí, mira. Ejemplo, lo que acabaste de leer. Acá cambió el nombre. Eso me quedó. ¿Entendés? Sin la necesidad de... Esto lo digo por las personas que tienen un poquito de pereza de ir y estudiar la historia universal y ponerse a escarbar y todo eso. Queda mucho más fácil el concepto. Entonces después es más fácil. Vamos a la historia universal ya sabiendo cuál es el problema. ¿Me explico? Sí, porque aquí el problema es de que muchas veces cuando he explicado aquí en el grupo, y tú me has escuchado decir que no me gusta hablar de historia y menos de historia universal y hablar de profecía, porque la mayor parte de mis hermanos me dicen, sí, está muy interesante, sí, lo entendí. Pero realmente no me entendieron, porque cuando les pregunto y me responden algo diferente, ya no los cuestiono más porque entendí que no me entendieron. Entonces, uno de los detalles es de que no somos... Yo en la primaria y en la secundaria, cuando me enseñaron historia universal, yo era malísimo para eso, y la mayor parte de la gente, cuando le digo, ¿entiendes la historia universal?, la mayor parte de la gente me dice no, porque es, me hace bolas todo lo que pasa. Entonces a muchos de nosotros nos da a lo mejor flojera leer los libros, y yo los entiendo porque es bien complicada la historia universal. Yo platicando ayer aquí con mis hermanos, estaba yo exponiéndoles esto que pasaba, y me comentaban que sí, realmente la mayor parte no nos gusta leer y que nos cuesta trabajo la historia universal. Entonces, lo primero que hay que hacer para descifrar los libros es que Daniel, en el capítulo 8, está viviendo en el reinado de Babilonia, pero él se vio en visión, y vio una visión de un macho, de un carnero y de un macho cabrío que estaban peleando, y eso representaba a Media y a Persia, que vendrían a pelear por las ciudades, para tener el dominio sobre toda, sobre toda la tierra de Oriente. Posteriormente, en el capítulo 8, cuando habla de Darío, Darío no es, no se antepone al reinado de Ciro, porque Ciro está gobernando en el año 538 y muere en el año 530 antes del Mesías, y eso sucede en el capítulo 10 del libro de Daniel. Pero cuando tú te regresas un capítulo antes, en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Daniel, resulta que habla de Darío, y Darío fue tiempo después. Entonces Darío empieza a gobernar en el año 521 y termina su dominio en el año 485. Y te das cuenta que en la secuencia del libro de Daniel, entonces debería de estar primero el capítulo 10 en el capítulo 9 y el capítulo 9 debería de estar en el 10 en la secuencia cronológica. Pero no está en una secuencia cronológica, eso es lo que quiero decirte. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el profeta Nehemías y Esdras están en la parte inicial de los libros. Y Nehemías y Esdras deberían de estar en la parte donde está Zacarías y donde está Malaquías. Ahí debería de estar en esa ubicación cronológicamente, porque Nehemías y Esdras están ellos profetizando y están en el tiempo del año 400 antes de que llegue el Mesías. Malaquías fue escrito en el año 300. Entonces, la cronología en Malaquías es el último libro que debe de aparecer, pero Nehemías y Esdras deberían de aparecer juntos con Zacarías, porque Zacarías también es del tiempo de Esdras y Nehemías. Entonces son libros que no aparecen en una secuencia cronológica. Si nosotros vemos el profeta Isaías, el libro de los reyes fue escrito en el tiempo del profeta Isaías, y el libro de las crónicas fue escrito en los tiempos del profeta Isaías, en el tiempo de Joel, en el tiempo de Jeremías, porque Jeremías estuvo en el tiempo de los reyes. Ezequiel no vivió el tiempo de los reyes, porque Ezequiel no es del tiempo de los reyes de Israel ni de Judá. Entonces es ahí donde empezamos a diferenciar los tiempos. Entonces una persona que va a profetizar o te va a hablar de una profecía que está escrita en un libro, si no tiene la secuencia, no sirve de nada que esté estudiando profecía, porque no entiende lo que está leyendo. Ahora sí le pregunto a la mayor parte de mis hermanos, por favor, si pueden contestar. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Acordémonos que este es el día de Shabbat y todos debemos de participar. Por favor, mis hermanos. Nos quedamos acerca de, le estaba yo comentando acerca de que el rey Ciro estuvo gobernando, él entra a dominar, de acuerdo a lo que he visto en la historia, Ciro domina al imperio babilónico. Al dominar el imperio babilónico, entonces año 970 se divide al reino, detienen la fecha, nos sigo dictando. Año 722 es atacado Israel por el rey Salmanasar, rey de Asiria, y destruye a la nación de Israel y deja de ser una nación. Año 720. al rey de Asiria, Salmanasar, ataca a la nación de Israel y destruye la nación de Israel. Ya no existe desde esa fecha Israel como nación, años 122 antes del Mesías. Esto es variado de acuerdo a las diferentes historias universales, dependiendo del historiador, modifica los años, puede ser 720, 718, todo depende del historiador, pero yo las que me acuerdo es 722 del historiador, que es más común. Bueno, 722 antes del Mesías fue atacado el reino de Israel por el por Salmanasar y deja de existir Israel como una nación. Año 722. ¿Sigo adelante? Y si no sigo, me vuelvo a regresar. Si alguien está apuntando y lo está apuntando aquí en la computadora, lo puedo pegar. Para que alguien lo tenga, pues lo puedo pegar aquí. Los resultados. 606. Es atacado el pueblo judío por Babilonia. Año 606, Judá es atacado por el rey babilónico. Nabucodonosor, rey de Babilonia, año 606, y es atacada la nación. Año 595, Año 595 es destruido el templo y la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. El gobernante que estaba ahí en aquellos tiempos en Judá se llamaba Matanías o Matanías y se puso el nombre de Sedequías por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y es destruido el templo y Jerusalén en el año 595. Voy a dar una seña que no mencioné en el anterior. Año 606 fue atacado Israel y deporta a los hijos de Israel, que es el anterior. Año 606 es atacado Jerusalén por Nabucodonosor y deporta a los hijos de Israel, hijos de perdón, a los judíos, a Babilonia. Eso fue lo que se me olvidó, perdón, deporta a los judíos a Babilonia. En el 595 es atacado Jerusalén y es destruido el templo por el rey Nabucodonosor y también es destruida la ciudad y con ellos muchos de los judíos que estaban ahí. Sigo adelante. 70 años después de que Babilonia había llevado deportado a los hijos de Israel, año 533, regresan los judíos por el edicto que da Ciro, rey de Persia. Regresan los judíos a la tierra en el año 536 por el rey Ciro, rey de Persia, y regresan los judíos a la nación. Si yo digo Persia o Media, ya sea cualquiera de las dos, es así porque lea rey de Persia y de Media. En la escritura, Daniel se le menciona que Ciro era rey de Persia, pero también era rey de Media, porque él estaba gobernando sobre toda la tierra en esos días. Nuevamente, por el año 536, Ciro regresa a los deportados, a los que habían deportado y regresa a los judíos, que es Jerusalén, año 536. Ahora, año 521, Darío, rey de Persia o Media, Darío manda a edificar nuevamente el templo. Año 21, Darío manda que edifiquen el templo, porque se había dejado de edificar cuando muere Ciro, rey de Persia. Y en el gobierno, cuando estaba en ese tiempo, 30 apareció un nuevo rey, 529, que es como lo maneja la historia universal, que apareció, llamó Cambis. Eso Cambis no aparece ni en la Biblia, ni pero sí aparece en la historia universal. Y ese Cambis es que dejaran de edificar el templo o de reconstruir el templo. Y en el año 521 surge Darío y Darío nuevamente manda a reconstruir el templo porque se había dejado de reconstruir. Es Darío, 521. Manda a reconstruir el templo de Darío nuevamente. Año 521, o no sé si queda que lo repita nuevamente desde Darío. Ciro manda a construir el templo de Jerusalén por Ciro, que es cuando entra el dominio de los persas sobre la tierra de Babilonia, de Jerusalén, manda a reconstruir el templo en esa fecha, 533, más cuando muere, que es allá por el año 529 aproximadamente Ciro, dejan de reconstruir el templo porque entran en el nuevo gobierno Cambises, rey de Persia, y dejan de reconstruir el templo. Nuevamente Darío, en el año 1 de su reinado, manda a reconstruir el templo nuevamente. Año 521 entra Darío, rey de Persia, y manda nuevamente a reconstruir el templo. Desde el 595, bueno, fue repetido desde el 606. Año 606, el templo fue destruido. Perdón, el año 606 es llevado el pueblo judío deportado a Babilonia, nada más. Año 606 es deportado el pueblo judío a Babilonia, que es cuando lo domina el imperio de Nabucodonosor al pueblo judío. Año 595 es destruido el templo y la ciudad de Jerusalén, porque él cuando llegó destruyó el templo en Jerusalén, lo hizo porque el rey que dejó al cargo del gobierno, que era Sedequías, que tenía por nombre Matanías, que era hermano de Osías, rey de Judá, ese rey que pone Nabucodonosor, lo pone, que era hermano del antiguo rey de Judá, rey de los judíos, que era Matanías, que les mencioné, obviamente le cambia a Sedequías. Este Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia y llega al Nabucodonosor y destruye el templo y la ciudad en el año 595. Él es el que destruye el templo y la ciudad, año 595. Posteriormente, la ciudad es reconstruida y empiezan a reconstruir el templo en el año 536 por el rey Ciro, que manda a reconstruir el templo, 536. Año 536 es reconstruido el templo, pero a la muerte de Ciro, cuando entra Cambises, detienen la construcción del templo, año 530 o año 529, que no es una fecha muy exacta, que por los historiadores se varía mucho ahí. Cambises toma el trono y en ese tiempo dejan de reconstruir el templo. Y eso no aparece ni en la historia de las escrituras como tal, pero bueno, por eso dejaron de reconstruir el templo. Nuevamente aparece Darío en el año 521 y empiezan a reconstruir el templo, no la ciudad, el templo de Jerusalén. Año 521, terminan de edificar el templo en el año 517 aproximadamente por el rey Darío, en esos días, en esos tiempos. Ajá. Ahora, le voy a mencionar Artajerjes. Artajerjes, que era rey de Persia, perdón, permítame un tantito. Perdón, ya le estoy dando mal el nombre. Es este Artajerjes manda reconstruir la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, en el año aproximadamente 457 antes del Mesías, aproximadamente. Pero es la ciudad, no el templo. Artajerjes, rey de Persia, manda a reconstruir los muros y la ciudad, año 457. Te vuelvo a regresar, mi hermana Marisol, no te preocupes, ¿eh? ¿Dónde me quieres que me regrese ahorita? Lo que pasa es que pensé que ya habían apuntado lo anterior, por eso es que le hice rápido, disculpa. Me regreso al tiempo del 536. Dice de Adán. Está bueno. Nunca lo mencioné, creo. Ah, sí, cierto, sí, también tenemos. ¿A dónde me... Artajerjes, rey de Persia, manda a edificar la ciudad y los muros de Jerusalén, año 457 antes del Mesías. De todo modo, les voy a pasar la historia para que ustedes le puedan dar una checadita. Es una síntesis. Sé que es mucha lectura, pero es una síntesis, realmente poquito. Y váyanla leyendo acerca de los medos y los persas, porque de ahí entran muchos. Pues ahorita no voy a mencionar, no voy a mencionar de este, Jerjes, el esposo de esta Esther, y Jerjes aparece ahí por el año 485 y era esposo de Esther, rey de Persia, pero ese no lo apunten, ese no lo apunten. No hago mención de muchas cosas porque vaya, no es necesario, yo estoy mencionando esto porque sí influye en el tiempo de las profecías. Y esto es importante que lo tengan en su mente porque así van ustedes a ir ubicando en qué tiempo fue dicho tal y otro rey, si fueron los jueces. Entonces van a ir checando en qué tiempo es. Ya tienen esta última fecha que le di. Artajerjes manda reconstruir la ciudad, los muros de Jerusalén en el año 457. Todos estos son antes del Mesías. Sí, adelante, mis hermanos. Mi hermana Ana, mi hermana Analía, mi hermano Ula, todos allá, mis hermanos, ¿sí, vamos bien? ¿O me vuelvo a regresar en alguna parte? Bueno. Año 331. El rey Darío III es vencido por el rey de Grecia, que se llama Alejandro Magno, y vence y le quita el poder al rey Darío en el año Darío III, en el año 331 antes del Mesías. Grecia se convierte en el nuevo imperio de aquellas regiones. si ustedes checan en un mapa, si el profesor lo permite, mañana les pasamos esos mapas se dan cuenta que el Imperio Griego fue una cosa enorme sobre la Tierra, fue uno de los imperios más grandes del planeta. Hay 331, Alejandro Magno, rey de Grecia, vence y domina sobre el dominio que tenía de los persas Darío III, y es vencido por Alejandro Magno. Año 331, es vencido Darío III por Alejandro Magno, y Persia deja de existir como un imperio, y el nuevo imperio es el imperio de los griegos. Año 331. Ustedes me dicen cuando ya, mis hermanos, o alguien llame, no, todavía, si alguien dice sí, no, todavía no. Bueno, Alejandro tuvo un problema con sus hijos y él muere en el año 221 y se quedan cuatro de sus hijos y dominan sobre toda Grecia. En 221 muere Alejandro. Año, perdón, 321, perdón, si dije mal, dije que 321, de Alejandro Magno, realmente fue muy cortito, fue muy claro como rey de, como emperador de Grecia. 321 muere Alejandro Magno y deja cuatro de sus generales. Y esos generales o gente que estaba a su servicio, no me acuerdo si les llamaban generales, ahorita se me olvidó la palabra que les daban sus, creo que se llamaba generales, no me acuerdo. Y eso se deja a cargo, dominan sobre toda la tierra y dividen Grecia en cuatro. La historia lo dividen en cinco, pero después hubo una guerra entre ellos y quedaron cuatro monarcas sobre la tierra. Ya mañana, si el padre lo permite, lo veremos. Entonces, cuatro, hay una poesía que posteriormente sale de ellos y de uno específicamente, que es el comunicador, le nace un hijo. Ese hijo que menciona la escritura es la fecha que es en el año 481. Esa es la fecha que me importa a mí, de la que yo tengo el perdón, se les dije, no apunten esa fecha. Les di mala fecha. Es 288 sería la fecha cuando nace este nuevo monarca y matón de los uno de los cuatro generales que habían quedado de Alejandro Magno, 288. Posteriormente hay un nuevo nuevo gobernante que mencionan algunos, que es el que entra en la profecía que vamos a ver mañana, y este se llamaba Antíoco Epífanes, que aparece en el año 168 antes del Mesías, que es el otro candidato para que se cumpla la profecía. Antíoco Epífanes hacía que los judíos a los cerdos en el templo, sacrificaba cerdos y comía la carne de los cerdos a los judíos porque los obligaba a que lo hicieran. Eso fue en el año 168 antes de Mashiach. Y se llamó el rey Antíoco. Antíoco Epífanes era un nuevo monarca de ese territorio. Por lógica, gobernaba sobre la tierra de Asia, lo que le conocemos como Canaán. Toda esa región gobernaba él, lo que era lo que le perteneció en algún momento a los persas, lo que le correspondió a los asirios, lo que le correspondió a Babilonia. Ese es el territorio que gobernó este nuevo gobernador, y Antíoco Epífanes también. Año 168 antes de Mashiach, él es el que mataba cerdos en el templo y hacía que comieran estos cerdos en el templo. Año 168 antes del Mashiach. Esa historia la pueden ustedes corroborar en los libros apócrifos que están en el libro de los Macabeos, capítulo 1. Ahí lo van a encontrar, esta historia. En el libro de los Macabeos, capítulo 1, es parte de la historia del pueblo de Judá. Eso está en el libro de los Macabeos, capítulo 1. Es un libro histórico del pueblo judío, de los acontecimientos y hechos que sucedieron en aquellos tiempos. Macabeos 1. Ahora, el griego no dejó de tener dominio sobre la tierra, sino hasta el tiempo de Canaán, que es territorio de los judíos, por ahí del año 5 antes de Roma empieza a gobernar sobre el territorio del pueblo judío, porque si desde la fecha cuando Roma no mintiera, porque los confundiría, porque acordemos que Roma es Roma, como un pueblo, como una nación, empieza a ser fundada por Rémulo y Rómulo en el año 753, si no nos importa 153 ni el 400 ni el 300 ni el 200. Lo que nos interesa es cuando empieza a dominar sobre la tierra donde estaba el pueblo judío, y eso fue en el año 55 antes del Mashiach, cuando llegan las tropas romanas. ¿En dónde se quedaron? Año 55, Roma llega a las ciudades de Jerusalén y empieza a dominar sobre el pueblo judío, año 55 antes del Mesías. Sí, en el año 168 que estábamos comentando, apareció Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, y él gobierna sobre aquel territorio judío, y él hace matar a los cerdos y hace comer a los judíos el cerdo que se mataba en el templo, y hacía que se comiera ese cerdo. Ese se llamó Antíoco Epífanes. Quería quitarles a como de lugar la creencia de cómo pensaba el pueblo hebreo, y quería que se hicieran helénicos, que creyeran a la idea que tenían aquellos. Año 168 antes del Mesías apareció Antíoco Epífanes y hacía todas estas barbaridades. Año 55 antes de Mashiach llega el Imperio Romano y domina sobre el pueblo judío. Año 55. Y el Mashiach nace en el año cero, pero no es así, sino que el Mashiach nace 4 años antes de la era común, aproximadamente. Año 4 antes de la era común. Entonces el Mesías nace 4 años antes del año cero. 4 años antes de la era común. Sí. Ahora, ya teniendo toda esta información, vamos a poder ver que los diferentes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos profetas daban señales y hablaban de personajes que iban a sobresalir después de esas fechas, después de los persas, después de los griegos y después de Roma. Posteriormente nosotros vamos a tener que sacar la historia universal para explicar alguna que otra profecía después del Mesías, pero eso será posteriormente. Teniendo estas fechas que son las importantes, veamos que nosotros en el año 26 de esta era común, el Mesías empezó a anunciar el Evangelio. Año 26 se anuncia el Evangelio en Mashiach. Año 70, bueno, podemos decir que año 30 muere y resucita el Mesías. Año 30 muere y resucita el Mesías aproximadamente. Año 70 es destruida la nación judía, Jerusalén, el templo, en el año 70. Año 70 es destruido Jerusalén y la ciudad por el general Tito. Año 70 es destruida Jerusalén por el general Tito. ¿Ya? Año 26 se empieza a anunciar el Evangelio desde Mashiach, por lógica, porque después ya estamos viendo para la parte año 30 muere nuestro Mashiach, resucita. Año 70 es destruido Jerusalén y el templo por el general Tito. Bueno, regresemos un poquito a los profetas, y es lo que vamos a hacer mención ahorita. Una de las profecías que muchos de los profetas mencionan, como hace un momento mencionábamos algunas, describe acerca de los acontecimientos que iban a pasar. Jeremías era uno de los profetas que mencionaba lo que iba a suceder en el tiempo de Babilonia. Y esa Babilonia, o Babel, como nosotros la conocemos, describe qué es lo que iba a acontecer con aquella Babilonia, como en el caso del profeta Isaías, y así como el profeta Isaías habla acerca del reino de Asiria. Pero estos pueblos ya existían sobre la tierra muchísimo tiempo atrás. Por eso, cuando hablamos nosotros de Asiria, debemos de tener bien en mente en qué tiempo habló el profeta y en qué tiempo está señalando la profecía. Porque nosotros no definimos el tiempo de las profecías, cada quien va a interpretar lo que mejor le parece. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído y lo que hemos apuntado, el profeta Isaías estuvo profetizando en una parte del tiempo, la cual nosotros podemos señalar ya con el calendario que les he pasado, los que ya lo bajaron. Chequen el calendario, abran por favor el calendario que acabo de pegar, y menciona que había tres reyes en ese momento que estaban gobernando sobre la tierra. Les voy a pasar otro calendario que se llama los reyes de Israel y los reyes de Judá, para aquellos que no lo tienen. Posteriormente, para aquellos que traten de estudiar con este calendario, lo vamos a pasar acá, y ustedes van a tener cuidado con este calendario para que vayan checando las fechas de los reyes, cómo iban entrelazados. Este es el calendario de los reyes de Israel y de Judá. Chéquenlo, por favor, háganlo ahorita que lo descarguen. Descárguenlo, por favor, y ábranlo. Y estos reyes de Israel y reyes de Judá, ustedes van a poder checar los reyes que existían en aquellos momentos, en aquellos tiempos. Bueno. Ahora, acerca de estos, de este, háblalo mi hermano, perdón, este calendario. Este calendario que tienen ahorita ahí en sus manos, que sería el calendario de la cronología de los reyes de Israel y de Judá. Ese calendario, de la cronología, chequen el tiempo en el cual lean el profeta Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 1, mis hermanos. Y en la parte, la columna B, ahí van a encontrar los reyes de Israel y de Judá, perdón, los reyes de Judá en la columna B. En la columna F van a encontrar los reyes de Israel cuando se dividió el reino. En la parte de hasta arriba, acordémonos que era rey de Israel, el rey Salomón, el rey David, eran reyes de Israel. El hijo de Salomón era el rey Roboam, y Roboam era rey únicamente del pueblo judío. Ahí es donde se divide, y si nos fijamos del otro lado, en Roboam, en la celda B, vamos a encontrar al rey que estaba ya gobernando en Israel, que se llamaba Jeroboam, hijo de Nabat. Este lo encontramos en la columna F, y lo encontramos en la celda 7. Número 7, ahí vamos a encontrar en la columna B a Roboam, y en la columna F vamos a encontrar a este, ¿cómo se llama? A Jeroboam, hijo de en la celda 7. Columna B y columna F están los dos reinos, ya ahí ya divididos, Roboam como rey de Judá y Jeroboam como rey de Israel. Posteriormente entra él, gobierna 17 años, y el rey Abías, en la celda 7, vamos a encontrar a Abías, que gobierna 10 años, y todavía Jeroboam está gobernando. Del lado F, de la columna F, todavía estaba, era el año 18 del reinado de Jeroboam. Posteriormente vamos a encontrar en la columna 9, en la columna 9, a entrar al rey Asa, que iba a gobernar 41 años. Y el rey Asa, que era rey de Judá, rey de los judíos, y vamos a encontrar posteriormente en la columna F a Nadab, como rey, en la columna 9. Posteriormente, en la columna 10, vamos a encontrar al rey Asa, que va gobernando en el año 2, y vamos a encontrar que ahí entra Nadab, hijo de Nadab, rey de Israel. Por lo regular, nadie era padre-hijo, todos los reyes de Israel los mataron, la mayor parte. No dejaban a sus sucesores o a sus hijos como reyes de Israel. Entonces entra Nadab, y en el año 3 del reinado de Asa, porque Nadab nada más gobernó 2 años, entonces, en el año del reinado de Asa, entró a reinar Baasa, rey de Israel. El año 20 del rey Asa, en la celda 12, vamos a encontrar a Asa gobernando todavía, y entró a gobernar en la columna F, Ela, rey de Israel, y él nada más gobernó 2 años, y así sucesivamente vamos a encontrar a los diferentes reyes. Vamos, voy a pedirle de favor a alguien que me lea Isaías capítulo 1, por favor, y chequen en la columna de la B a los reyes que va a mencionar. Columna B en la celda que va a ser, de acuerdo a lo que tengamos en el libro del profeta Isaías, lo vamos a buscar. Isaías 1, verso 1, léelo, por favor. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén, en días y días, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces necesitamos buscar a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice que la visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En el transcurso de estos 4 reyes, el profeta Isaías enseñó sobre la tierra. Ahora, en la columna B vamos a encontrar a Azarías, que es el rey Usías, en la celda 28. Celda 28, ahí encontramos al rey Azarías, que iba a gobernar 52 años. En ese tiempo el profeta Isaías estuvo anunciando que se arrepintiera el reino del norte. Y dice que a Usías, en la celda 34, está Jotán y también Acaz. Y posteriormente en la celda 38 está Ezequías, los reyes de Judá. Ese fue el tiempo que el profeta Isaías reprendió el pecado de la casa de Israel y de los pecados de sus padres. Ese es el momento que les está diciendo que se arrepintiesen de todo su pecado. Ese es el tiempo que apareció el profeta Isaías, en este tiempo de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Los reyes que estaban gobernando en esos tiempos sobre la tierra de Israel, seguramente estuvo Salug, Manahem, Pekajía, Oseas, reyes de Israel. que fueron los últimos años de los reyes de Israel, en ese tiempo estuvo profetizando Isaías a decirle al pueblo que se arrepintiese y no quisieron escuchar. Esos fueron los días en los cuales aparecieron los reyes de Israel en el pecado de Israel, y aparece Isaías reprendiendo el pecado de estos reyes que estamos encontrando en la celda F, que eran los tiempos que apareció el profeta Isaías. Sé que es difícil para muchos de mis hermanos seguir la trayectoria de todo esto, pero es importante porque conforme vayamos investigando profecía, vamos a tener que investigar de quién fue el profeta que lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, y entonces cuando empecemos a investigar, nos van a agarrar desubicados en las fechas y en los tiempos de los reyes que fue profetizada semejante profecía. Porque hay profecías que son muy complicadas. Para algunos de mis hermanos que han estudiado aquí con nosotros, hemos analizado, por decirle un ejemplo, Isaías capítulo 7, y mis hermanos saben qué difícil es estudiar la profecía. Más cuando no se tienen todas estas herramientas, no se pueden estudiar las profecías. Por eso los profetas de Israel dieron falsa profecía, porque no aseguraban, no enseñaban de acuerdo a lo que el Poderoso habló por medio de los profetas, porque no era fácil escuchar las profecías. Hoy en día el Poderoso nos ha entregado la herramienta de las parábolas, nos ha entregado la herramienta, hemos sabido en qué tiempo estaban profetizando estos profetas, y por eso hoy en día nosotros tenemos que tener en nuestra mente que hay que estar nuestra vista en todas estas herramientas para que podamos enseñar la profecía. Y sé que para algunos es difícil desde aquí, desde Skype, pero es importante que vayamos meditando en todas estas cosas para que podamos seguir viendo toda la profecía, que de acuerdo a lo que nosotros hemos estado leyendo y hemos estado estudiando, ya que conocemos de los que estamos aquí de hace mucho tiempo, hemos de empezar a entrar a las profecías, pero no vamos a poder entrar si no tenemos esta herramienta. Para mañana, si el Poderoso lo permite, mañana les pasaremos un tipo de bosquejo, hablando un poco de acerca de Asiria, hablando un poquito de Babilonia, hablando un poquito acerca de Grecia, y no tanto de Roma, pero ellos que fueron en el tiempo, sobre todo de los profetas, que sería Babilonia, y los medos y los persas, donde se dio la mayor parte de las profecías. Entonces, ya teniendo esta relación de estos tiempos, entonces podremos dar las profecías. Sí, miren, mis hermanos, acerca de lo que estamos viendo ahorita, vamos a llegar a una exactitud con las enseñanzas de los profetas, para que tengamos bien firme y no crean a lo que uno dice, porque yo entiendo que es bien complicado y bien difícil a veces el de estar hablando de estas cosas, y sé que es aburridísimo, sé que es bien complicado. Si el Poderoso lo permite, entonces para mañana, espero que no sea dificultoso ver alguna de estas profecías, y teniendo en cuenta que mañana vamos a hablar, si el Padre lo permite, Daniel capítulo 8. Voy a necesitar mucho de su ayuda. Me voy adelantando un poquito para los que estamos aquí, mañana tengan una idea de lo que vamos a ver. Capítulo 9 del libro de Daniel. Nada más voy a decir la introducción. En capítulo 10 del libro de Daniel es una profecía que debería de estar primero, antes que el capítulo 8, en el lapso de la profecía, porque si nosotros vemos en el tiempo en el cual vista esta profecía, de la cual menciona el capítulo 10, está hablando en el tiempo de Ciro, que fue el gobernante que entró en el año 300, en el 336, si dice que el año tercero, era el año 333 de su reinado, porque Ciro cuando entra a gobernar invade lo. Entonces dice que era el año tercero del rey de Ciro de Persia, fue revelada palabra de Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdaderamente más tiempo fijado, era largo, y empero prendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta profecía empieza entonces en el tiempo del rey de Ciro, cuando era su tercer año. Estamos hablando que era el año 333, cuando le viene la visión, en este caso, en el tiempo del rey el rey Ciro. En el capítulo 9, que es una profecía que aparece en el capítulo 9, que no tiene absolutamente nada que ver en el tiempo del cumplimiento, aparece el rey Darío y cuando aparece esta visión. Capítulo 9, verso 1, en el año primero de Darío, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, que era rey de Babilonia, que fue puesto por encima de ellos. Entonces dice que era el año primero de Darío. Acordémonos que Darío empieza a gobernar en el año 321, que es el año 1 cuando viene esto. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre los reinos de los caldeos. Entonces, en otras palabras, era el año 221 y estaba gobernando sobre todos aquellos que habían vivido sobre la tierra de los babilónicos. Ahora, la profecía que vamos a checar mañana, la visión había sido en el tiempo de Daniel. Capítulo 8, versículo 1, describe así: en el año reinado de Belsasar, este Belsasar era hijo de hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que todavía Nabucodonosor estaba con vida, todavía no había muerto. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y dice que vi una visión. Aconteció que cuando vi que estaba en Susa, Susa era la capital de los Medos y los Persas, pero en un tiempo futuro, no en ese tiempo. Vi yo, estaba en Susa, que es cabecera del reino de la provincia de Persia, una visión estando junto al río Ulai. Esa visión que vio ahí era en el tiempo en el cual vino Babilonia desde Grecia, que ataca a los Medos y a los Persas. Cuando habla del carnero, vendría a atacar. Entonces, vamos a empezar a leer, pero no vamos a explicar, nada más voy a hablar del tiempo en que está viendo la visión. Era en el tiempo del reinado de Nabucodonosor, cuando era rey de Babilonia y había entrado su hijo a poseer o a tomar el reino. En ese tiempo vio la visión, pero la visión se cumpliría en el año 331, donde ustedes contaron que el rey de Grecia, que era el rey Alejandro Magno, ataca al rey de Persia, Darío III. En ese tiempo que aparece este reinado, es la batalla que está sucediendo del carnero y del macho cabrío que ven aquí. La fecha donde se cumple esa profecía es el año 331 antes de Mashiach, cuando Grecia ataca al pueblo medo persa. Se los estoy comentando porque eso es lo que sucedió de acuerdo a lo que dice versículo 8 de Daniel, versículo 19 en adelante. Por favor, volteenle. Daniel capítulo 8, mi hermana Lía, si lo gustas leer, capítulo 8, versículo 19 en adelante, describe que el carnero y el macho cabrío eran los medos y los persas y Grecia, y el rey primero era Alejandro Magno. Por favor. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar. Gracias, hermana, disculpa. Entonces, conforme a la primera lectura que hiciste, dice: y dijo aquí que yo enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Y hace la expresión en el fin de la ira. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. El carnero es el rey de Media y de Persia. En este caso será Darío III. Y dice el verso 21, y el macho cabrío es el rey de Javán, Javán es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que es Alejandro Magno. Esa es la fecha del cumplimiento de la profecía de allí. Va a expresar una profecía que está en la parábola o en una comprensión de parábola, porque está representando un carnero y un macho cabrío que tienen una guerra o un combate. Esos son los reyes de Medepecia. Eso pasó en el año 331, pero no es la fecha que nos importa. Esa no es la fecha que nos importa, porque el versículo 22 en adelante nos describe que es después de unos sucesores, después de unos combatientes o unos guerreros. Nuevamente, por favor, mi hermana Analía, del versículo 21 hasta el versículo 23. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cual cuerno que fue quebrado, sucedieron cuatro en su lugar. Significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces describe que se levantará después de este rey, del rey primero, describe aquel carnero que vistes que tenía cuernos, son los reyes de Media de Pepe, en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Javán, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que era Alejandro Magno. Y aquel fue quebrado y sucedieron cuatro en lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Entonces, después de esos cuatro reyes, que mañana los veremos, cuando ellos toman Grecia, dividen el reino de Grecia, y al dividirlo, ellos toman el poder. Al tomar ellos el poder, describen el versículo 23, al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en dudas. Y su poder y su fortaleza, más que no con fuerza suya, destruirá y maravillarse maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y dice que lo iba a destruir, pero pues eso lo ha destruido muchísimas veces. Entonces es aquí donde vamos a tener que buscar quién es este individuo que después de los cuatro reyes se levantará. Entonces dice, y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando envalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Entonces Daniel, como era un sabio en visiones y en sueños, dice que no había quien la entendiese. Entonces para él era un enigma tratar de entender cuál era el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es lo que describe el versículo 13 al versículo 15, y es ahí donde está el propósito de esta profecía, capítulo 8 de Daniel, versículo 13 al versículo 15. Por favor, mis hermanos, ¿qué es lo que mañana, si el Padre lo permite, le vamos a dar mucho énfasis a estos versículos, por favor? Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí, como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Entonces, esta es la importancia de los versículos que estamos tratando de entender, porque le dice, oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone en el santuario y el ejército para ser hollados? Él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión, buscando la inteligencia, he aquí, como una semejanza de hombre, se puso delante de mí. Entonces, para Daniel, tenía un enigma en su corazón, porque realmente él quería saber qué trataba de decir la profecía que estaba viendo del macho cabrío y de los 2300 días y tardes. Por eso, cuando hablamos del santuario, debemos de entender a qué santuario se está refiriendo, porque él dice que el primer punto que está mencionando aquí dice, y oyó un santo que hablaba a otro de los santos y me dijo, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ser hollados quiere decir para ser pisoteados. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario después será purificado. Quiere decir que durante todo ese tiempo el santuario iba a ser ¿qué? Iba a ser pisoteado. Si el santuario iba a ser pisoteado, como describe en el versículo 13, hasta que el santuario sea purificado. Se estará refiriendo al templo de Jerusalén, no, porque el templo de Jerusalén dejó de existir muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿sobre qué santuario está siendo pisoteado? Verso 13, oí un santo que hablaba a otro de los santos y dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que ponen el santuario y al ejército para ser hollados? Y él me dice, hasta 2300 días y tardes y mañanas y el santuario será purificado, hasta ese momento será purificado. Y es ahí donde dice que aconteció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre, se puso delante de mí. Entonces algo le impidió que siguiera indagando acerca de lo que iba a pasar acerca de esa visión. Pero encontramos que ahí es parte de la respuesta, y esa respuesta, el santuario dice que tiene que ser purificado. Y si nosotros empezamos a indagar qué es ese santuario que tiene que ser purificado, por lógica el santuario hoy no, ya no existe como tal. Porque ese santuario que creemos o que cree la mayor parte de la gente, ese es el que está pensando. Pero hoy en día el santuario no existe desde hace más de 1900 años. No existe ese santuario. Entonces, ¿se estaba refiriendo a ese santuario? ¿A qué santuario se estaba refiriendo? Eso es lo que vamos a investigar mañana. Pero antes de que vayamos a esto, vamos a analizar un poquito la profecía en la parábola, o en la comparación de esta forma de hablar. Capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 1 hasta el versículo 12, por favor. Nuevamente, por favor, Analia. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto en tierra, y lo pisó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando con su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Gracias, mi hermana. Entonces, el propósito de la profecía es encontrar el tiempo de lo cual el profeta Daniel está hablando en el año, aproximadamente en el año 550, aproximadamente, y él está viendo una profecía que se iba a cumplir en el año 331. Mucho tiempo después, estamos hablando que pasaron más de 220 años para que se cumpliese esta profecía. Y él dice que él estaba sobre, y vio una visión, y aconteció que cuando yo vi, estaba en Susa, que es cabecera del reino de la provincia de los de Persia. Vi, pues, en visión, estando yo junto al río Ulai. Por lógica, nunca, nunca él iba a estar ahí en ese momento, porque él no estaba en ese momento en la tierra. ¿Que conoció a los persas y conoció a los reyes como Darío o Ciro? Sí. Pero una cosa es que haya conocido el inicio del imperio de los primeros reyes de Persia y de los reyes de Media y de Persia, que sería Ciro, Cambises y este Darío. Y otra cosa muy diferente es de que haya estado en el tiempo de Darío III hasta el año 331 de la profecía. Por lógica, él ya había muerto muchísimo tiempo atrás. Por eso dice que vio una visión. Esa visión fue en aquellos días, por ahí del año 331. Pero la profecía no nos está hablando del 331. Nos está hablando que después de que los cuatro reyes hayan caído, los que se quedaron a su mando, se levantaría un nuevo rey. Ese rey que se levanta es ahí por el año 288 antes del Mesías. Y si nosotros sumamos los 288 más los 2300 tardes, nos va a dar una fecha que estamos hablando que aproximadamente sería en el año, no, pero a ver, déjenle checo porque creo que les estoy dando la fecha mal. No sé si tengas la fecha ahí del rey de los Seuloco, cuando muere. 281, ¿va? Es el año 281, perdón, que es el Seleuco cuando queda el gobernante. Es 281 antes del Mesías. No sé si les di hace rato mal la fecha, les dije 288. Chequen ahí en sus escritos si les di 288, estoy mal. Que es cuando entra el nuevo gobernante. Sí, les dije 288, ¿va? Sí, entonces ahí cambio, no, es 281, porque ahorita me estoy acordando que no era 288, sino 281. Ya para mañana, si tenemos mañana les paso el escrito que hizo mi hermana Raquel para que lo vayamos checando en el transcurso del día, para que tengamos bien en mente lo que fue pasando con el Imperio Persa, y el Imperio Medo-Persa, perdón. Entonces esto sería lo importante, realmente ir considerando los conceptos que viene narrando Daniel, y es importante conocerlo. No podemos aceptar que alguien venga y nos enseñe una profecía sin haber entendido qué era de esos tiempos y de los profetas. Por eso es importante que entendamos qué es lo que había pasado. ¿Quién es el que cita la profecía? Pues Daniel, en el tiempo del reinado del rey Belsasar, rey de Babilonia. Y de allí dice que él tuvo una visión y él se ve que estaba en Susa cuando el carnero y el macho cabrío tenían una confrontación. Esa confrontación se dio en el 331, cuando el rey primero muere, era el año 321, cuando le deja el delegado a los cuatro reyes, esos eran los generales que tenía Alejandro Magno, y posterior a la caída de estos reyes, que fue por ahí del año 481 cuando murieron todos, dice que se levanta un nuevo rey de entre esos cuatro, y ese que yo he visto, que es el que entra dentro de la profecía, es Eunuco Nicator. De ese año del 281, nosotros le quitamos a 2300 días, 281 nos da la fecha del año. Resten, por favor, 2300 menos 281. Por favor. Y de acuerdo a esta cifra que puso Ishma, ese sería el tiempo en que sería purificado, y Luis se había purificado el santuario. Y si ese es el tiempo de la purificación del santuario, estamos muy próximos a ver esa purificación del santuario. Ahora lo que vamos a hacer mañana es investigar de qué santuario está hablando, porque habla la escritura del Kodesh. Entonces si habla del Kodesh, entonces nos interesa saber de qué santuario está hablando. Entonces, esta es la importancia de la profecía, saber los tiempos, los reyes, la historia. Si no sabemos todo esto que está describiendo la escritura, pues vamos a cometer errores al interpretar la profecía. Por eso es importante que cuando veamos este tipo de profecías, tengamos en mente cuando aparece este nuevo rey, pero necesitamos ver la historia, porque si no tiene uno la historia, no sirve de nada que tengamos fechas. Por eso es importante considerar a estos dos, al carnero y al macho cabrío que están peleando. Y ese dice que el primer rey, después en la historia universal aparece que Alejandro le deja su poder a cinco reyes. Pero eso lo describe la historia. Después de esos cinco reyes se pelean entre ellos y quedan cuatro. De esos cuatro que se quedan gobiernan sobre la tierra, y uno en particular de esos cuatro reinos tiene que salir, uno que es canijo con el pueblo del poderoso. Por lógica, él tiene que estar gobernando sobre la tierra de Israel o la tierra de Jerusalén, y ese es el Eunuco Nicator. Pero mañana vamos a investigar qué es, cómo se santifica el santuario y qué santuario había que santificar, porque podríamos hablar de un santuario literal, físico, como el tercer templo que están mencionando la mayor parte. Entonces mañana lo que vamos a estudiar de acuerdo a lo que está escrito. Pero necesitamos de la historia, si no tenemos la historia no podemos explicar todo esto. Espero que todos vayamos agarrando el hilito, pero al menos se quedaron la mayor parte de los que siempre estamos, de los que siempre hacemos el propósito de escudriñar esto. Bueno, mis hermanos, entonces mañana, si el poderoso nos permite, nos vemos por acá. Bueno, no nos pudimos quedar todos, pero bueno, que el poderoso les bendiga y les guarde, y espero que mañana podamos ver esta profecía y podamos extraer lo más importante de esta profecía. Espero que para todos sea de utilidad, para ya mis hermanos que están con mi hermana Analía, ya a Fabián, a Coque, a Damaris, a Damián, si está Vanessa, para esta Karen, Claudia, para todos los que están ahí reunidos en casa, para mi hermano Douglas, mi hermano Edgar, mi hermano Enrique, allá mi hermana Claudia, sus bebés, para Ishma, Paola, mi hermano Filiberto, mi hermana Miledis, mi hermana Rebeca, mi hermano Luis, y allá en casa Elizabeth y los demás, que el poder los bendiga y les guarde, y mañana, si el Padre nos lo permite, pues andaremos por acá. Si el Padre nos lo permite. Shalom, mis hermanos.